Tuviste una palabra para el lago y de tus labios salieron níveas gaviotas. Tuviste una palabra en Caná y se encendió el agua. Tuviste una palabra para el trigo, haciendo posible nuestra comunión contigo. Y agonizando dijiste una palabra, la primera que pronunciaste en la cruz cuando te temblaron los labios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pendía de la cruz sin paño y de pureza en medio de dos ladrones clavado, alzado y ofrecido como una hostia santa.